Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hago la... Hoy hago. Digo, sí, hago un montón, sí, de cantidad, claro, de cosas hago. 9:39, 11 grados 8. Decíamos al comienzo que íbamos a tener una entrevista sobre prostitución, porque habíamos hablado la semana pasada con Sonia Sánchez, ella sostiene una postura abolicionista. Y en Ruta Alternativa tenemos la intención de problematizar el trabajo sexual, uh-huh, comprender, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual. Y para eso estamos en comunicación con Nina León, que es integrante de AMAR. Buen día, Nina. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Nina. No, por favor, disculpen que no los pude atender antes, pero estaba justo trayendo la lanera del jardín y estaba lloviendo con todo, así que era un caos la calle. Ajá, bueno. No hay problema. Está bien, no hay problema. Bien. Nina, viviendo en una sociedad capitalista como la que vivimos, ¿no? ¿Cómo regulamos? ¿Qué entiende AMAR por trabajo sexual? Bien, nosotras avalamos el trabajo sexual de las personas mayores de 18 años que decidan ejercer básicamente por voluntad propia. Sí. Y en esa voluntad propia, digamos, porque... Vos decís, por ejemplo, ¿qué características tienen esas mujeres que tienen voluntad propia? ¿Cómo, perdón? Claro, es una elección porque realmente lo eligen en una selección de trabajos, o a lo mejor puede ser mujeres que se ven empujadas a ese tipo de elección porque no tienen otra cosa, ¿no? Sí, en realidad hay de las dos cosas, porque, si vamos al caso de quién quiere trabajar en esta sociedad, creo que todos estaríamos de acuerdo en que lo mejor sería no hacerlo, pero todos tenemos que hacerlo, y entre las distintas opciones que hay, muchas elegimos ejercer el trabajo sexual, como podríamos, yo ejercí antes en otros rubros también, pero por distintas cuestiones que me facilita el hecho de ejercer el trabajo sexual, como, no sé, la cuestión de la maternidad, la cuestión de que, en mi caso, por ejemplo, yo también soy mi propia jefa porque impongo mis propias tarifas, impongo mis propios horarios, con quién sí, con quién no, mis formas de manejarme de manera segura con el resto de mis compañeras. Digo, hay como un montón de factores que hacen a esa elección a priorizar el trabajo sexual por sobre otros rubros. Claro. Nina, yo comparto el hecho de que la palabra prostitución tenía una fuerte estigmatización, ¿no? Sí. De la misma manera que la palabra puta. Ahora, la expresión trabajo sexual no esconde exactamente en qué consiste. No, a ver, yo me considero también puta y me considero también prostituta, al igual que un montón de otras compañeras. Creo que el estigma tiene que ver más con el estigma que genera el de afuera por nuestra elección. Yo me considero las tres cosas: trabajadora sexual, prostituta, puta. A mí me da igual cómo me llamen, porque de hecho soy las tres cosas. Claro. Por eso también es que nosotros nos reapropiamos del término puta y también del término puta feminista, porque además de ser trabajadoras sexuales somos feministas, pero eso tiene que ver más con un estigma que nos impone quien no acepta, porque además lo tratan de manera peyorativa, digo, y por eso también nosotros nos, claro, reapropiamos del término puta para hacerlo distinto al término, para decir, sí, nosotras somos putas, nos hacemos cargo de eso, claro. Claro, darle el valor que ustedes decidan, eso lo, claro, entiendo. No, yo lo traje esto acá porque es AMAR la que vincula la expresión trabajo sexual como revalorización y justamente contra la estigmatización de las expresiones anteriores que mencionábamos, ¿no? Es el propio sindicato que las nuclea el que trae esta diferenciación, ¿no? Sí, porque además somos mujeres trabajadoras. Creo que el término trabajadora sexual tiene que ver también con eso, que complejiza aún más el término puta o prostituta. Y nada, nosotros, puta feminista, obviamente ya lo tomamos como una identidad política, pero trabajadora sexual también implica justa, nada, da a entender eso, que somos también mujeres trabajadoras, más allá de que el Estado aún no nos reconozca y mucha gran parte de la sociedad todavía no acepte nuestra decisión, digamos. Tengo una pregunta, porque a veces, viste, se entra en confrontación este término de puta con feminista, en el sentido de que las feministas sostienen, o por lo menos un porcentaje de las feministas, que sería cosificarse una misma, ¿no? Siendo una, no sé, un objeto de consumo. ¿Cómo explicarías esto para que no sea una contradicción? Sí, primero me parece que el feminismo es muy amplio. No podemos hablar solamente del feminismo abolicionista como el feminismo único, porque eso sería bastante desacertado. Creo que el feminismo es muy amplio y que nosotras como trabajadoras sexuales también demoramos algún tiempo en ir a las no en ir, en realidad, porque en los momentos en que en los encuentros nacionales de mujeres se daban talleres de mujeres en situación de prostitución, un montón de compañeras trabajadoras sexuales asistían. El problema es que no se sentían reflejadas con ese taller, porque no era un taller puntualmente de trabajo sexual como los que existen hoy día, hace 2-3 años más o menos en los encuentros, y que sí, básicamente nos sirven a nosotros, porque es ahí donde abordamos al 100% nuestras problemáticas desde nuestras voces y no desde voces de personas que por ahí, sobre todo del academicismo, que sin siquiera escuchar las voces de las trabajadoras sexuales, opinan desde un desconocimiento total, confundiendo aún más con relación al tema del trabajo sexual. Eso por un lado. Y después, la verdad que yo no... A ver, no solamente yo, nosotras entendemos que la cosificación no se da por ofrecer un servicio sexual. No tiene relación una cosa con la otra. Nosotras sí trabajamos con nuestra sexualidad, muchas veces con la genitalidad, muchas otras no, porque también muchas veces cuando nos dicen que nos cosificamos porque tenemos sexo con hombres y que a todos los tratan como si fueran los machos que vienen a violentarnos. Primero que si existen situaciones de violencia, no existen solamente situaciones de violencia en los encuentros que nosotros que nosotras podemos llegar a tener con clientes, existen situaciones de violencia en las mismas parejas, en los mismos matrimonios. De hecho, la tasa altísima de femicidios no se da en las situaciones en que la mujer es trabajadora sexual. Hay un 2% nada más, y ese 2% tiene que ver incluso con los travesticidios, que no las matan por ser trabajadoras sexuales, sino por ser travestis. Sí. Entonces, y ustedes como AMAR en esta propuesta del regulacionismo, entiendo que también hay un proyecto, ¿no?, que presentaron algunos diputados. ¿Cuáles serían, digamos, en qué las favorecería este regulacionismo, esta reglamentación de la prostitución, ya que no está penalizada la prostitución, pero ustedes claro, dicen la que prostitución, sí. La prostitución no está penalizada. Nosotros lo que estamos buscando, sí, que de hecho estamos trabajando mucho en eso, es básicamente que se descriminalice primero el trabajo sexual, porque hay un montón de códigos contravencionales que aún siguen vigentes en 18 provincias y que hacen que cualquier compañera, sobre todo las que trabajan en calle, no puedan hacerlo libremente. De hecho, esta semana tuvimos situaciones también con compañeras en Flores, que la policía violentó a dos de esas, que eran compañeras dominicanas, tirándolas al piso, haciéndoles pasar una situación horrible, y se amparan en el artículo 81 para hacerlo. La mayoría, todas las actas de hecho que están realizadas, se amparan en ese artículo acá en Buenos Aires. Entonces, primero queremos que se descriminalice en todos los espacios el trabajo sexual. Y después, lo que necesitamos, el Estado hoy por hoy está regulando el trabajo sexual. El problema es que lo está regulando desde el punitivismo. Uh-huh. Entonces, Lo que necesitamos es que lo regule desde los derechos laborales. Teniendo obra social como cualquier otro trabajador, teniendo la posibilidad de aportar, teniendo la posibilidad de acceder a esos aportes jubilatorios el día que nos jubilemos también. Hay un montón de compañeras que tienen más de 60 años y que siguen trabajando, y la realidad es que no tenemos tampoco ninguna respuesta que darles más que la ayuda entre nosotras mismas, porque básicamente el Estado nunca amparó los 40 años que llevan trabajando. Estamos buscando. Claro, bueno, eso el Estado propone resolverlo, si hacemos una mirada sobre los trabajadores, propone resolverlo con la precarización, no es de ahora, ¿no? Hace mucho tiempo que incluso son precarizados los trabajadores del Estado, convirtiéndolos en monotributistas. O sea, allí habría una salida. Lo que me parece que sí tendremos sí, una... Perdón, te interrumpo. Lo peor de todo eso es que nosotras, en este momento, que tenemos casos de compañeras que aportan con el monotributo, claro, sí. Pero el problema es que ni siquiera se pueden asignar como trabajadoras sexuales, que es lo que son y qué es lo que quieren, como quieren figurar, sino que tienen que ponerse como masajista o en cualquier otra categoría que no las representa. Entonces, no es eso. Nosotros no queremos estar mintiendo en una sociedad por la hipocresía de quienes no aceptan que nosotros priorizamos este laburo por sobre otros. Uh-huh. Nina, ustedes siempre hacen esta diferenciación en que trabajo sexual no tiene nada que ver con la trata, ¿no? ¿Y cómo les impactó a AMAR que haya algunas integrantes de AMAR, dirigentes de AMAR, acusadas de proxenetismo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo las impactó que haya algunas integrantes de AMAR acusadas de proxenetismo? Porque ustedes hacen esta diferenciación de que trabajo sexual y trata no tienen nada que ver. Sí, no tienen nada que ver, y hay una situación que tiene que ver justamente con esta cuestión de no poder... A ver, la ley antitrata, como pone desde el concepto, desde cero, que el trabajo sexual es lo mismo que la trata de personas, lo que termina quitando es el consentimiento de quienes sí elegimos ejercer esta profesión, y en un montón de otros artículos que le siguen a ese concepto principal que aborda la ley, lo que hace es prohibirnos básicamente que nosotras podamos manejarnos en cooperativas, trabajando entre compañeras. Entonces, muchas veces cuando en los noticieros salen que allanaron una red de trata, lo que hicieron es ir a pegarle una patada a un departamento donde 4, 5, 6 compañeras consensúan cómo la forma en que van a trabajar y cómo se van a manejar, y posterior a eso figura directamente como una red de trata desbaratada, y en realidad lo que fueron a hacer es criminalizar aún más a nuestras compañeras que decidieron conformar esa cooperativa. Sí, porque yo a veces, en realidad lo que me imagino, porque para tratar de entender, ponele que se legalizara esto y ustedes pudieran tener un carnet como de la obra social y digo, una representación sindical. ¿No podría existir esto de que tratantes de personas, o sea, proxenetas, le dieran un carnet a cada chica y fingieran justamente esto, ¿no? Que está todo organizado y en realidad está funcionando una red a la vista de todos. ¿Eso no podría ocurrir? ¿Qué sería? ¿Por qué no podría ocurrir algo así? No, yo creo que podrían ocurrir un montón de cosas, pero tampoco podemos hablar por hablar haciendo futurología de algo que no existe. O sea, en el plano real lo que existe son un montón de compañeras intentando organizarse en cooperativas de trabajo y no lo pueden hacer porque hay una ley antitrata que básicamente lo que hace es criminalizar a quienes se reconocen como trabajadoras sexuales, porque directamente el concepto de consentimiento lo quitaron. Esa es la realidad y eso es lo que existe y eso es lo que pasa. Ahora, que podrían suceder un montón de cosas, y sí, por eso justamente es que nosotras también armamos una ley que hoy por hoy no contempla solamente a las compañeras que trabajan en calle o que quieren laburar en privados, porque hay un montón de compañeras que también prefieren hacerlo así por el terror que le tienen a la policía y a la cantidad de actas que le labran semanalmente, o a los sueldos que les quitan para coimearlas, o a la cantidad de violencia que tienen que padecer solamente porque la policía tiene un montón de códigos que con los cuales se ampara. Entonces, esta ley justamente lo que hace es contemplar a todas las trabajadoras sexuales, incluso a las actrices porno, incluso a nosotras que somos también trabajadoras sexuales de internet, que es una modalidad bastante nueva, y lo que intentamos es poder abordar las problemáticas en todo lo que tiene que ver con esto, digo, con cada cosa que pueda llegar a suceder, bueno, intentar contemplarla también desde, desde la misma ley. Claro. Se entiende. Pero mientras no nos den esa posibilidad, es muy difícil hacerlo. Se entiende, y entiendo que también hay una absoluta, estamos de acuerdo en que de ninguna manera el punitivismo puede ser una solución. Entendemos y sabemos perfectamente que la trata se sostiene únicamente, exclusivamente por la complicidad justamente de estas mismas fuerzas policiales que te patean la puerta. Sí, son eso, los principales proxenetas, los policías. Claro, digo, allí hay eso lo comprendemos y entendemos también que pasa lo mismo con otras tratas, ¿no? Es decir, con la trata para los trabajadores esclavizados en el rubro textil, por ejemplo, ¿no? Obviamente, claro. Y eso también hay en el rubro textil, en el rubro campesino, digo. Exactamente. Y no por eso hay que abolir esos trabajos, digo, lo que hay que hacer es justamente generarles mediante leyes que contemplen a los trabajadores y las voces de esos trabajadores y trabajadoras, claro, que están llevando adelante la tarea. Digo, escuchar, aprender desde ahí, escuchar realmente esas voces, sí, y poder armarle esas concretas que sirvan. Está bien, eso lo comprendemos, lo estamos trabajando desde hace muchísimos años y por supuesto que en eso vamos a apoyar para que no sigan siendo judicializadas y no sigan siendo además rehenes justamente del sistema. El tema es, y esto como habitualmente hacemos una vez que cortamos contigo, no vamos a seguir comentándolo, el tema es que para nosotros problematizamos esta actividad como trabajo. Realmente, en el caso de los varones, nos gustaría que haber tenido un poco más de tiempo también para poder charlarlo, pensar desde el feminismo qué propuesta... que propone la prostitución para la formación de otras de nuevas masculinidades. Exactamente, nuevas masculinidades, nuevas subjetividades masculinas. Es decir, cómo en realidad entendemos muchos de los varones, por lo menos dentro de este medio, que estamos siendo impulsados a la cosificación de la mujer, cosa que rechazamos y cosa que entendemos que el feminismo también busca que no ocurra. Sí, de todas formas ahí me parece que estás dejando de lado a un montón de personas, mujeres y hombres que, no sé, por ejemplo, personas con diversidad funcional, que las mismas madres nos llaman, son personas mayores de edad y que también quieren tener relaciones sexuales o también quieren tener, quieren poder acceder a algún servicio sexual. Entonces para eso también estamos nosotras. Estás dejando por afuera también a la cantidad de mujeres travestis, trans, que nos llaman también para que les podamos ofrecer nuestros servicios. Me parece que solamente creer que los clientes nuestros son clientes hombres, uh-huh, y también darnos a nosotras la tarea de que tengamos que deconstruirlos, cuando en realidad el machismo no es una cuestión que se ve solamente en el trabajo sexual. No, el machismo se ve en absolutamente todos los trabajos. Por supuesto, Nina, pero no le estamos dando a ustedes, pero en el momento que se transforma en política de Estado, es el Estado, digo, es una política de Estado, entonces la política de Estado es la cosificación. Si regulamos la prostitución, la política de Estado es la cosificación. A eso me refería, no les estoy atribuyendo a ustedes. Sí, pero me parece que están hablando también desde un lado completamente desinformado, porque cuando nosotros, ¿quién dijo que nos cosifican por solicitar los servicios sexuales que nosotras brindamos? Claro, ¿De dónde salió eso? digo, a ver, para nosotros es sumamente evidente, es pagar, es poner un dinero a cambio de un momento, o es poner un dinero a cambio del usufructo de parte del cuerpo de una persona. Digo, sí, como lo hace una masajista, como lo hace un taxista que brinda también un servicio a través de su auto, como lo digo, hay un montón de personas que brindan servicios. No entiendo la relación de brindar un servicio con la cosificación, porque yo como trabajadora sexual te podría decir, ¿hay clientes machistas? Sí, hay clientes machistas, hay clientas machistas, y sí, hay un montón de personas que todavía se están, recién ahora se están tratando de alinear a la cuestión del feminismo y están leyendo información y están empezando a preguntar porque también les interesa deconstruirse. Pero no tiene nada que ver que nosotras brindemos servicios sexuales o que utilicemos o no nuestros genitales con la cuestión de la cosificación. Me parece que pasa por otro lado. Nosotras, de hecho, tenemos un montón de conversaciones con un montón de clientes y clientas que también... se hacen estos planteos, digamos. Claro, el imaginario es la puta se levanta y tiene las medias de red puestas y se pone a fumar un pucho y ya está esperando a la cola de clientes. Y no, la verdad que no. Un montón de clientes también se sorprenden cuando saben que nosotras somos madres, cuando saben que somos escritoras, cuando saben que además estudiamos, cuando saben que somos un montón de otras cosas. Seguro. Eso se entiende, eso se entiende. Nina. Y ellos mismos también quitan, van quitando de su imaginario la cuestión de la puta como, como la pobre víctima que no le queda otra y que está ahí tirada esperando a los clientes para ver si ve unos mangos en el día. Nina, perdón, pero el programa llega hasta las 10 y nos tenemos que ir. Así que, pero en realidad nosotros acá en Radio, en La Colectiva, tenemos muchas ganas de seguir discutiendo esto. No sé si vamos a consensuar alguna vez, pero por lo menos es un tema que nos interesa mucho y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Nina. Chao, Nina, un saludo. Luego. Que tengan buen día, adiós. Hasta luego. Era Nina León, integrante de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.